El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu programa Punto Diverso, aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 940 AM. También les recordamos a los amigos y amigas que nos pueden seguir a través del internet en www.casadelacultura.gob.es. Y también, si algún amigo o amiga se anima a hacer algún tipo de comentario o participar en vivo, se puede comunicar al 22-2966. Si alguien está fuera de la provincia de Pichincha, no se olviden de anteponer el código 02. Les saluda Efraín Soria, aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Hoy miércoles, como siempre, estamos dedicados al tema de las cuestiones políticas que tienen que ver con la comunidad LGBT. Sí, con la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales. No te olvides, más información también puedes encontrar en la página de la Fundación Ecuatoriana Equidad, www.equidadglbti.com. Bueno, y esta tarde queremos un poco analizar los últimos acontecimientos que sucedieron la semana pasada en torno a una fecha muy importante y también en torno a un acontecimiento que tiene mucha relevancia para la comunidad LGBTI. Por un lado, recordemos que el pasado domingo 17 de mayo fue el Día Mundial de Lucha contra la Trans, Lesbo, Homo, Interfobia. ¿Qué es esto de la comúnmente conocida homofobia? La homofobia, ese miedo, ese odio irracional que tienen las personas hacia los ciudadanos y ciudadanas de las poblaciones LGBTI. Ese es un comportamiento aprendido que se puede desaprender, así que tenemos buenas noticias. Si tú tienes una actitud homofóbica, rechazas por algún motivo a una persona LGBTI, te invito a que revises esos comportamientos y podamos construir una verdadera cultura de paz. Ese es uno de los temas que vamos a tratar. ¿Qué pasó el día domingo acá en el Punto Diverso? Y el otro tema que queremos analizar un poquito, con mucha más precaución, con un poco de análisis, puesto que es necesario saber qué es lo que está pasando en el país, es la reunión que tuviera el señor presidente Rafael Correa con algunos representantes de algunas organizaciones LGBTI. El pasado día viernes, exactamente el viernes 15 de mayo, hubo una convocatoria que hicieran diferentes instancias a ciertas y a ciertos ciudadanos de la comunidad LGBTI a los que se les invitó a que participen en una reunión con el señor presidente. Recordemos también que ya anteriormente el presidente de la República se había reunido con algunas personas de la comunidad LGBTI. ¿Qué pasó en esas reuniones? Pues lo vamos a analizar en unos instantes. Bueno, volviendo al primer tema, el Día Mundial contra la Homofobia. Los amigos, amigas que nos conocen, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró de los manuales de psiquiatría a la homosexualidad de su lista de enfermedades, debido a que hasta 1990 se consideraba a la homosexualidad como una enfermedad. un gran movimiento no solamente de los activistas LGBTI, sino también de personas vinculadas con las ciencias del comportamiento, la psiquiatría, la psicología, emitieron una serie de recomendaciones a la Organización Mundial de la Salud, en las que la postura era de que en realidad la homosexualidad no es sino otra manifestación de la sexualidad de los seres humanos y que ésta no tiene ningún carácter patológico. Por tanto, no debería ser considerada como una enfermedad, sino más bien considerada como una posibilidad de vivencia de las personas. Entonces, es necesario que conozcamos qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con esta situación? Y el 17 de mayo de 1990, que fue retirada, los activistas LGBT adoptamos esta fecha emblemática de luchar contra la homofobia. Así que, si no lo sabías, ya sabes. Ahora, hemos conocido un poco más. Bueno, antes de continuar con nuestras análisis acerca de la reunión con el señor presidente y las comunidades LGBTI, vamos cuando son las 4 de la tarde con 40 minutos en el Ecuador continental, y si nos siguen los compañeros allá en Galápagos a través de www.casadelacultura.gob.es, son las 15 horas con 40 minutos. Vamos a hacer nuestro primer corte y queremos dejarles en compañía de Juan Fernando Velasco, uno de los mejores talentos con el que cuenta nuestro país, y con una canción que nos gusta a muchísimos, Ángel de Luz. Volvemos en unos momentos. Ángel de luz, de aromas y de nieves, cruzó tus labios con flores de ambrosía. Tus pupilas, románticas auroras, que en Oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con besos de amor. En tus rizadas trenzas, nido de seda, no duermen los canelos. Deja que pose mis glaciales labios, que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes, no alberga el dolor. Conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, esas flores con besos de amor. Bueno, y volvemos desde las cabinas de la Casa de la Radio de la Cultura Ecuatoriana. Aquí acabamos de escuchar Ángel de Luz en la voz de Juan Fernando Velasco, uno de los mejores talentos que hoy por hoy tenemos aquí en el Ecuador. Bueno, al amigo, amiga que nos escucha, estábamos hablando acerca del Día Mundial contra la Homofobia el pasado 17 de mayo. Y también vamos a hacer un pequeño comentario acerca de la reunión que tuvieran las poblaciones LGBTI con el señor presidente de la República. Un poco de antecedentes, ya en el año 2013 y en el 2014 se realizaron dos reuniones con las poblaciones LGBTI y el presidente de la República. En las dos ocasiones, personas de las comunidades LGBTI se reunieron y en una de aquellas ocasiones, inclusive, una de las personas asistentes entregó una placa en agradecimiento al señor presidente de la República. Algunas y algunos activistas se preguntaban por qué entregar una placa cuando en realidad no existía y no existe hoy por hoy ningún tipo de políticas públicas que garanticen la inclusión desde un enfoque de derechos a la comunidad LGBTI. El pasado 15 de mayo fueron convocados nuevamente algunas organizaciones y algunos activistas. Lamentablemente parece que dicha convocatoria no surgió o no fue hecha con la debida anticipación, y la sesión finalmente en la que se iban a reunir las poblaciones LGBTI con las más altas autoridades del Estado fue suspendida por el presidente de la República, quien manifestó que la suspendía debido a que en dicha reunión no estaban presentes todas las organizaciones o todos los activistas que deberían haber sido convocados. En ese sentido, lamentablemente, se ha perdido una gran oportunidad de poder conversar directamente con el presidente de la República acerca de la situación y de las preocupaciones que tienen las comunidades LGBTI en relación a ciertas políticas y a ciertos acontecimientos que están pasando en el país. Algunas organizaciones, de hecho, están muy preocupadas acerca del nuevo Plan Familia Ecuador, que les recordamos a los amigos y amigas, es la nueva política que reemplaza a la anterior ENIPLA, que era la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos. En esta nueva política, Plan Familia Ecuador, realmente es una preocupación de las comunidades LGBTI, puesto que uno de los borradores que ha circulado a través de las redes sociales y que tiene que ver con este nuevo proyecto para el cuidado de la salud sexual, coloca nuevamente en entredicho la situación de la comunidad LGBTI, afirmando que los ciudadanos y las ciudadanas LGBTI responden a ciertas patologías. Estos criterios emitidos en este borrador, citando estudios y manifestaciones de los años 70, imaginemos, de los años 70, es decir, más de 40 años atrás, en realidad no corresponden con los acontecimientos que tanto ciencia, tecnología y sobre todo en materia de derechos humanos se está hablando. De hecho, Fundación Ecuatoriana Equidad envió una carta al señor presidente solicitando que observen algunas disposiciones de carácter internacional con respecto al tratamiento de las comunidades LGBTI. Lamentablemente la carta no ha sido respondida todavía. Esperamos que dentro de esta nueva estrategia Plan Familia Ecuador, que tiene que ver con la salud sexual de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas en el país, se tome en cuenta los avances no solamente de los derechos humanos, sino los avances que en ciencia y tecnología deberían de observarse para trabajar y cuidar la salud sexual de todos nosotros. Esta reunión que fue suspendida, lamentablemente, entendemos y la información que tenemos obedece a la información que tenemos con respecto a una, a un malentendido, a una convocatoria poco saludable con respecto a quienes debían de participar. Entonces, necesitamos estrechar nuevamente lazos de conexión, articularnos con las más altas autoridades. Bueno, en este momento vamos a hacer un segundo corte y volvemos en un minuto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le ofrece disculpas a nuestro público. El Teatro Nacional de la institución permanecerá cerrado desde el día 21 de mayo hasta el 31 del propio mes, fecha en que terminarán los trabajos que le brindarán mayor seguridad. Agradecemos su comprensión. Bueno, y volvemos a ustedes. Recuerden a los amigos y amigas que estaban interesados en visitar el Teatro de la Casa de la Cultura, pues nos acaban de informar que estará cerrado hasta que se terminen los trabajos de mantenimiento. Bueno, y vamos a continuar hablando acerca de la fallida reunión del presidente de la República con las poblaciones LGBTI. El presidente, en su último enlace ciudadano del pasado sábado 16 de mayo, anunció que se vio obligado a suspender dicha reunión en vista de que no se ofrecieron las garantías necesarias para que todas las personas, organizaciones, activistas que debían ser parte de esta reunión estén ahí. En todo caso, esperamos que tanto desde la presidencia como desde el Ministerio Coordinador del Frente Social se garantice que la próxima reunión estén todas las personas, todas las organizaciones, todos los activistas, y que haya el suficiente tiempo para poder exponer, para poder indicarle al presidente cuál es la situación con respecto al acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la educación, cuáles son los problemas que las poblaciones LGBTI tienen que enfrentar. En reiteradas ocasiones se han presentado informes sobre las condiciones de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas LGBTI. Fundación Ecuatoriana Equidad estará presentando en próximos días el informe de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI. Sin embargo, ya existe información generada en ese tema. El mismo INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el año 2013 presentó el primer estudio acerca de las comunidades LGBTI. Algo que llamaba la atención era que el 60% de las personas que participaron en este estudio manifestaron haber sido objetos de violencia en el lugar de trabajo. Un dato muy parecido también lo tenían las mismas personas, esa violencia percibida en sus familias. Así que hay muchísimo que trabajar todavía. Entonces, razón de más para solicitarle al señor presidente y a las instituciones encargadas del trabajo coordinado de incluir en sus políticas públicas a la comunidad LGBTI, lo hagan garantizando la participación de todas aquellas organizaciones y activistas que tienen algo que decir con respecto a este tema. También creo que es muy importante de que, independientemente de la posición partidista que pueda tener las personas o las organizaciones, es necesario poder establecer mecanismos de diálogos, de consensos con todos, inclusive con aquellos que de alguna u otra manera no están de acuerdo con el actual régimen. En todo caso, en nombre de la democracia, creemos que estos espacios tienen que garantizar la participación de todos y cada uno, establecer los niveles necesarios que permitan un diálogo y la construcción de verdaderas políticas de inclusión, de apoyo para prevenir futuras violaciones a los derechos humanos. Es muy importante en este sentido también que todos ustedes, amigos y amigas, observemos qué es lo que está pasando. Es histórico, en realidad, es la primera vez que desde la Presidencia de la República se están generando estos espacios de diálogo, y estos espacios tienen que estar revestidos, garantizando la participación de todos y cada uno. El señor presidente ha manifestado también que muy pronto se organizará esta reunión que fue suspendida, y en todo caso esperamos que todos nosotros seamos tomados en cuenta de tal manera que podamos participar y que no se haga una convocatoria que puede ser poco saludable. Me refiero al sentido de que en algunos casos las organizaciones o los activistas invitados fueron convocados apenas de un día al otro. Eso creo que no le hace ningún favor, puesto que las personas pueden ya tener sus agendas establecidas. Entonces, a los amigos, amigas encargadas de establecer estos nexos de conexión entre los ciudadanos y el Ejecutivo, tomar en cuenta estas recomendaciones para que todos y todas podamos garantizar la presencia y podamos estar en ese momento. Bueno, son 5 minutos para las 17 horas. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Nos vemos el día de mañana y nos escuchamos, mejor dicho, el día de mañana. Ya estoy tan metido en este tema de estar en contacto con la ciudadanía que siento que les veo directamente. El día de mañana volveremos aquí a Punto Diverso. Mientras tanto, les queremos dejar en compañía de música de los años 70. Con ustedes, Trigo Limpio, un grupo español muy apetecido por la generación de los años 70. En Facebook,